Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca el contraataque en la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 1 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el Macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, que junto con Nicolás Maduro Moros, presidente de la República y comandante, le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también al Ministerio de la Cultura, porque esta emisora es del Ministerio de la Cultura y por supuesto a su ministro Fidel Barbarito, a todos los que producimos este programa, Hiroshima Michinox y Nair Mansur, y este servidor Gustavo Villapol. En los controles del día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Pucci. Está el pana Pucci en los controles del día de hoy. Por supuesto, también está la China conmigo aquí. Aquí estamos todos. Háblame claro, hacia China. Adelante, ¿qué más quiere que te hable? En estos golazos de Brasil. 2-1. ¡Golazo! La China está pegando gritos aquí con el juego de Brasil-Croacia, que está 2-1. Ya se dio la inauguración del Mundial y está ahí Brasil-Croacia. El segundo gol fue a través de un penalti. ¿Qué dice Panapuchi? Ah, las radios que nos retransmiten el día de hoy, claro que sí, nos retransmite la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM para el estado Táchira, nos retransmite también Radio Misión, 94.5 FM para el estado Lara y Portuguesa, y por supuesto Radio Venceremos en Carora, así es una guara tremenda, Radio Chamo, esos guaros por allá transmitiendo. Ya arrancó el Mundial, este país está paralizado, aquí. Aquí en este trabajo está todo el mundo viendo el jueguito Brasil Croacia. Yo sé que a mí no me está escuchando ni mi mamá hoy, pero está todo el mundo viendo el juego. Porque está todo el mundo viendo el juego, pero y no pienso narrárselo porque soy muy mal narrador de deporte. Prefiero jugarlos. A las 5 y 4 minutos de la tarde, me recuerden que me pueden escribir, nos pueden escribir aquí al estudio de la ciudad, a la China, a mí, a Pucci y a unos panas invitados que ya los vamos a presentar e invitadas. Al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por supuesto al Twitter, @contraataque963. Por ahí tenemos una sorpresa, ¿vale? A quien yo más extraño en esta vida. Pucci, eres un pillín. ¿Qué pasó, Pucci? ¿En serio? Yo no te extraño a ti, chaval. Yo extraño a Inair Mansur, ¿vale? Que está en la línea el día de hoy. ¡Aló, Inair! Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo está? Po. ¿Cómo les va, mi gente? Voy a hacer como la China, mi gente bella y hermosa. Así es, hola madre, ¿cómo estás? Hola, chica? Mi amor, ¿cómo está? Aquí. ¿Cómo les va a todos? Saludos bien, a este público que está ahí fielmente a pesar de del Brasil Croacia está escuchando el contraataque. Hay que ser bien fiel, oíste, hay que ser bien fiel a un programa de radio. Sí, sí, no, definitivamente hoy tenemos como estamos igual que Chatén, en rating cero. Eso es correcto. Mira, Inair, estamos el día de hoy aquí con una compañera y un compañero que son de la juventud del partido, son miembros de consejos comunales, están activadísimos, juventud comunera, etcétera, aquí de la parroquia San José. Por supuesto, nos la trajo nuestra reportera comunal de Marcando Zona, la China, para acá, para este programa, y se van a presentar. ¿Cómo estás? Nafir López y Alejandro López se encuentran con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Buenísimo, trabajando por la comunidad. Así es. Aquí está el pana Alejandro también, que está, tiene como que tiene medio pena, pero ese se suelta en un rato. 15 minutos, ese muchacho está suelto. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Viste que está nervioso? Cuéntame, Nafira, ¿a qué organización perteneces? Cuéntale a todo el mundo de dónde vienes tú. ¿Cómo es esa guarandina? Nosotros pertenecemos a la juventud del PSV. Ajá. De aquí de San José. Pertenecemos al Consejo Comunal 5 de marzo 2013. Bueno. A la comunidad, a la comuna Latita, que en Cotiza. Latita, ¿cómo está la comuna Latita? ¿Cómo está Vianney y todo ese combo? Buenísimo. Trabajando con toda la comunidad, los estudiantes, la gente, los abuelitos, con todos. Qué bueno, qué todos, bueno. Todos en unión y con el lineamiento de nuestro comandante. Qué bueno. Y tú, Alejandro, cuéntame, ¿a qué perteneces? ¿Qué estás activado? A la juventud del PSU, a los comuneros, a todo, al equipo estudiantil, al equipo deportivo, a todo. El de básquet, el de voleibol, cuarto bate, no vio la Madrid ni Choresto. Son las 5:06 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música, vale. Esta noche, Inair, ¿sabes que Maradona tiene un programa? Excelente. Zurda y el de zurda, Twitter, por cierto, se llama arroba de zurda. Guión bajo de zurda. Así que bueno, lo pueden ¿Tú sabes seguir. Con quién va a estar hoy Maradona y Víctor Hugo Morales? ¿Tú sabes a quiénes van a tener de invitados? No. A Evo Morales y a Rafael Correa. ¿Qué? Impelable. No, vale, eso no se lo pueden perder. Agarrándolo. Mira. Ajá, dígame. Gustavo, me imagino que los muchachos, bueno, también irán a hablar sobre el aporte que van a hacer al Congreso, ¿no? Así es. Bueno, me imagino que eso será más adelante. Así es, Inair, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Brasil le está ganando 2-1. Suramérica pelando a Europa en este mundial por ahora. Bueno, ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Nada, llévatelo. El mundo es todo redondo, igualito una pelota. Y todos vamos pateando con fe que del alma brota. Del corazón futbolero que vive en toda la gente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Oye. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta. Todos con un ideal, con caño y tote y gambeta. Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta. Cuando el mundo está al revés, hay que pegarle de zurda. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, pegándole de zurda como el astro Diego Armando Maradona. Estamos aquí en Alo Ciudad en este contraataque. con la camarada Nafir, con el camarada Alejandro, con la camarada China, reportera popular de Alba Ciudad y de Marcondo Zona. Bravo, arriba. Esa entrevista es todo el que se le atraviesa, el que te, el que no esté, que no se ponga la pila en la entrevista a la China. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. ¿Y a dónde más nos pueden escribir, Inair? Bueno, recuerden que pueden comunicarse a este contraataque a través del @contraataque963 y por supuesto no pueden dejar de leer aquí que lo tengo, que tengo en esta tablet y en esta computadora, al nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que varios titulares y buena vibra, ¿no, Gustavo? Pero así es, así es. Pero vamos a con los invitados que tienes ahí. Vamos a promocionar el blog, que Puchi quedó ahí engatillado. ¡Puchi, te queremos! ¡Te extraño! Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque. ¿Aló? Toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ahí está, pues. Esa es la página del programa. Y en esa página, Inair, vamos a leer una noticia que yo tengo aquí. Es precisamente la del programa de Maradona. Eva Morales y Rafael Correa acompañarán a Maradona y a Víctor Hugo en el programa de Zurda. Los mandatarios Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador serán entrevistados este jueves por el ídolo luiseleste Diego Maradona y el cronista deportivo Víctor Hugo Morales, puro lujo, en el espacio de Zurda, el cual llevará las incidencias de la 20ª Copa de Fútbol Brasil 2014 a través de la señal de Telesur. Tengo entendido que el programa es a las 10 de la noche en Telesur. Así que eso es impelable hoy. Creo que la va a retransmitir TVs a las 11 de la noche también. Así que todo el que quiera ver de Zurda no se lo puede perder por TVs, por Telesur, por cualquiera de los canales del sistema de medios revolucionarios y bolivarianos. Pero estamos aquí con invitados, Inair. Así es, los muchachos, bueno, que son la generación de oro, ¿no? Y también, aparte de participar en el deporte y brillar, también brillan en la política. Y eso es maravilloso. Así es, Nafir, cuéntanos. Bien. ¿Qué trabajo vienen desarrollando en la comunidad, en el Consejo Comunal 5 de Marzo, como juventud? Mira, en el Consejo Comunal como tal, ahorita tenemos un proyecto piloto con PEDEVAL de siembra productiva. Esto nos está llevando a talleres con Ciara, talleres que tratamos que sea lo más hacia los jóvenes posible. Que sean los jóvenes los que se integren a la siembra, al cultivo, a mantener los animales, porque tenemos también personas de fauna, que son Misión Nevado, tenemos equipos deportivos, o sea, todo esto patrocinado por nuestro jefe, que es el que nos lleva todo esto, José Miguel Odreman, sargento de antiguo sargento de la PM. Ha estado en este programa también, sí, Odreman. Un saludo al comandante. Sí, él es el que nos ha impulsado. Pues, y lo felicito, que Dios lo bendiga a él y a su bebé y a su familia. Sí, tuvo una niña bellísima hoy. Sin parido, el comandante ya, hoy. Bueno, eso está buenísimo. Sí, una niña preciosa, nació hoy. Bueno. Y bueno, tratamos de impulsar todo esto en la parroquia. Queremos implementar también lo que son torneos entre las comunidades, pues. Entre las parroquias, entre los mismos consejos comunales de acá. Todo integrando a la juventud y a todo aquel que se quiere integrar. Y también tengo entendido que ustedes están haciendo deporte también con la Guardia del Pueblo. Sí, hemos tenido ya varios partidos de futbolito con la Guardia del Pueblo, con el Capitán López, el Teniente Piña, el Teniente Arias, varios de los sargentos. Buenísimo. Sí, bueno. Nos hemos integrado completamente con toda la comunidad. La unidad cívico-militar. Claro, adelante. La cívico-militar. Puchi, ¿te ha prendido mi micrófono? Sí, sí, sí, sí. Aló. Ajá, ahí se escucha mejor. La unidad sí. Sí te escucho, sí te escucho. Sí me escucho, Inair. En vivo directo. Bueno. No, nada, te escuchamos. Aquí estamos en vivo. Y Alejandro, mi pana, cuéntame, ¿cómo está la actividad con la juventud ahí en San José? ¿En qué andan activados ahorita? Bueno, siempre apoyando y siempre estamos ahorita con varios, como dijo mi mamá ahorita, en deporte. Ah, porque ambos son jóvenes y ambos son de la juventud. Y ambos además es madre e hija, Inair. Madre e hijo. Claro. Bueno, en el deporte siempre. Madre e hijo, ¿cómo así? Así es, ¿eh? Sí, aquí sí. Están mamá e hijo y ambos son de la juventud. Ese es nuestro pueblo es un pueblo joven. No, bueno, qué orgullo. Ahí está. Orgullosísimo. Bueno, sí, en el proyecto de siembra, incorporando siempre a la juventud, en el proyecto de deporte, siempre tratando de mejorar en todo lo que tiene que ver con la juventud. Qué bueno, y para practicar, ¿están practicando algún deporte? ¿Qué tienen equipos? ¿Cómo están ahí las actividades deportivas? Tenemos un equipo de futbolito. Ajá, ¿tú juegas ahí, Alan? No, yo juego es básquet, man. Ah, lo tuyo es básquet. No, bueno, Marino Cocodrilo Trotamundo. Trotamundo. Ah, chamo, te. Bueno, vi quedaron subcampeones. Nairé Cocodrilo, Nairé Cocodrilo. Claro. Así estamos ahorita implementando para armar el equipo de básquet, ya vemos en el consejo con más. Kicking ball femenino. Qué bueno. No, femenino no, los hombres también jugamos eso. Y... No, por ahí va a salir el femenino, deja tú. Estamos viendo, bueno. Estamos en plena asamblea de ciudadanos y ciudadanas aquí. Claro, claro, no, sigue integrando a todos los jóvenes en cuanto se nos ocurra que sea productivo por la patria. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando aquí con Nafir López y con Alejandro López, ambos miembros del Consejo Comunal 5 de Marzo, miembro de la Juventud Comunera, miembro de la Juventud del Partido. ¿Cómo se preparan para el Congreso? ¿No han estado participando en las actividades de la UVC, en las discusiones? ¿Ya postularon delegado? ¿Cómo va esa guarandina? Sí, sí, estuvimos en las elecciones de UVC para el Congreso, apoyando a la China, que también se postuló por ahí. ¡Ay, la China! ¡Eso! ¡Concejal! La China, la China. Trajo su barra la China para acá, Inair. Y falta un poquito por ahí. Sí, por ahí hay uno que viene. Por aquí también tiene otra fana, así que no hay problema. Sí, bueno, nos integramos en el quinto congreso de comuneros y comuneras en Barquisimeto. Ajá. Estuvimos en las mesas técnicas juveniles. Salieron muchos proyectos y muchas ideas para seguir avanzando como juventud. Bueno. En el Tocuyo, ¿no? Sí, bueno, en el Tocuyo. Bueno, qué realmente bueno. Keyboard. Nosotros tuvimos, la juventud tuvo en Keyboard. En Keyboard, sí, verdad. Y buenísimo, yo también estuve allá. Yo no me peleé de ese encuentro y fue espectacular. La China como siempre en todos lados. Sí, bueno, ella en todos lados está ella. De Trupi ella. Ah, bueno. Mira, no es por nada, pero... Acaba de meter otro gol Brasil, ¿oíste? Así es. Estamos viendo un aplauso para Brasil ahí, Pucci. 3-1 se puso el juego en el minuto 90. Ya es contundente la victoria de Brasil contra Croacia y arranca con el pie izquierdo. Está de zurda. Está de zurda Brasil. No, bueno, y como no está, eso es un, digamos que es parte de toda esa audiencia que nos está escuchando y que ha sido fiel con nosotros, bueno, vamos a hacer también, a hacer recíproco y darle la información al momento exacto. Correcto, 3-1 el juego, Brasil vence a Croacia en el minuto 91, ya están en el extratiempo, ya no sé cuánto le dieron y bueno, está ahí, por supuesto por la televisora venezolana social, aquí no ponemos otro canal sino ese. Por ahí me dijeron y que estaban opinando y que no, Brasil metió 4 goles porque el otro final. Ah, no, ¿qué Brasil? Brasil. Poto gol. Juega tan bien que se hacen los goles en contra también. Sí, no, eso no puede volver a pasar. Ay, bueno, vamos a escuchar un poco de música, Inair, y continuamos con este programa. Por ahí nos viene una canción. Este programa se lo dedicamos al fútbol. ¿Qué nos viene por ahí, Puchi? Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Yo creo que esto es... Me gusta el fútbol. Esto es de... Melendi. Vaya. Vaya. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus 2 porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. sentado en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. La China no, la China está viendo, está viendo ahí, está viendo a Felipe Scolari, el técnico de Brasil. Eso está buenísimo. ¿La guerrilla mediática en dónde, China? En la casa. Ella lo dice así como sensual. Que estoy así. Que esto es sensual. Emocionado. La China dice en la casa, lo dice así como que sensual. Divinamente, tú sabes, como divina que soy. Son las 5:22 minutos de la tarde. Ya Brasil ganó el primer partido de este mundial. Una victoria 3-1. Buenísimo. Que bueno, empieza Sudamérica con buen pie en este Mundial Brasil 2014. Y por supuesto, me imagino que está todo el mundo celebrando. Vamos a echarle el cuento de cuáles son los juegos para mañana. Mañana va a jugar México-Camerún a las 11:30 de la mañana. Este es el juego del día. A las 12:30 de la tarde, España-Holanda. Es una maraca que juega, aunque México-Camerún también está tremendo partido. Sí. Y después juega Chile-Australia a las 5:30 de la tarde. Chile-Australia a las 5:30, a las 2:30 juega España-Holanda y a las 11:30 de la mañana juega México-Camerún. Por supuesto, ligando a México y a Chile en esa jornada. Todos los países suramericanos los estamos ligando para que salgan adelante este continente. Este es un continente que está de zurda. Sí, sí. Y vamos hacia adelante. Así es. Así que no se pierdan esos juegos mañana. ¿Por dónde más hacer? Por TV, pues. El canal ahí está. Ese sonidito es Mario Bros. Significa que nos tenemos que ir un corte. Yo sé que a nosotros nos censuran la libertad de expresión Mario Bros aquí. Él es el primo Enrique Mendoza, que cierra canales en este país. Ah, bueno. Mario Oroz, y bueno, no, censura. Les recordamos que estamos con Nafir López, estamos también con el pana Alejandro López y por supuesto con la China en este programa Contraataque. Vamos a seguir conversando con ellos a la vuelta, pero Inair se tiene que despedir rápidamente porque se tiene que retirar de sus labores. Cuéntame, Inair. Epa, ¿me escucha? Sí. Fuerte y claro. Ah, fuerte y claro. Bueno, a ver, recordamos que escuchábamos Me Gusta el fútbol por Melendi, y bueno, que siguen en sintonía total de Contraataque, porque van a estar seguramente dando las partes, como dirían por ahí, o dando los resultados del partido. Así que no se aparten. Mira, Gustavo, ¿recordaron las emisoras comunitarias, camaradas, que nos retransmiten? Gracias, Puchi, lo recordé. Ay, qué bueno. Puchi siempre haciendo el trabajo, vale, qué bueno. Vamos, me van a tener más días, así que prepárense. Qué bueno. Un beso y un abrazo para todos. Vale, te queremos mucho, cuídate, te extrañamos, cuídate. Te extrañamos. Vaya, pues son las 5:24 minutos de la tarde. Seri Nahir Mansur, miembro del equipo de este programa. Nos vamos a escuchar la identificación de la emisora, un poco de música y venimos con más este Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Ajá. Thank you.

Con el fin de poner un alto frente a la gravísima situación del maltrato y explotación del trabajo infantil en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo instituyó en el año 2002 que cada 12 de junio se conmemore el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Gran número de niños hacen trabajos domésticos, remunerados o no, en los hogares de terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, estos menores son particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abusos que son muy frecuentes en el mundo. Un futuro sin trabajo infantil está al fin a nuestro alcance. En todo el mundo se están realizando importantes progresos en la lucha contra el trabajo infantil. Las tendencias basadas en las nuevas estimaciones mundiales refuerzan este mensaje de esperanza. No obstante, no hay que bajar la guardia, pues se quiere un movimiento mundial fuerte y sostenido para dar el impulso adicional y necesario para eliminar el trabajo infantil. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos, continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Ahí está la chiva activada porque ya se acabó el juego. Ya se acabó. Hasta mañana que vuelve a empezar. Son las 5:37 minutos de la tarde. Continuamos aquí en este programa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y nos escriben. A pesar del juego, aún los escucho. Nos escriben al 0416-534-8710. Por aquí nos llega otro mensajito. Nos dice: saludos, qué bueno escuchar a la juventud de la patria haciendo revolución. Esto es para ustedes, muchachas y muchachos. Por aquí nos llega otro mensajito y nos dicen: qué buena música, parece que el programa se lo dedicaron a Maradona. La anterior que sonó se llamaba La Mano de Dios. Se llama, por aquí decían que parecía una canción evangélica, y es más o menos cristiana, la misma adoración. Cristiana. Una canción cristiana, y más o menos le tenía, es la más o menos la misma adoración que le tiene. Está el comandante siempre opina en este programa. A ver. Siempre. China, cuéntame, me dijiste que le iba a preguntar algo a los invitados. Sí, una pregunta, cuando salieron ustedes en el encuentro de comunes y, de comuneros y comuneras en el Tocuyo, ustedes fueron para Kibor. Cuéntame esa experiencia que tuvieron ustedes con la juventud. Mira, y las mesas de trabajo, por supuesto. Obvio. En Kibor estuvimos en una finca agrícola donde hay infinidad de casas de cultivo, pimentón, lechugas y dulce por todos lados. Estuvimos en la mesa técnica planteando el paso de la juventud por la etapa revolucionaria. Tratamos de buscar la forma de integrar la juventud en este proceso que tenemos para ser patria. Tuvimos el gran honor de compartir con Alexis Toledo. Estuvo con nosotros, se integró con nosotros, la viceministra también estuvo. Planteamos la idea de implementar una universidad para todo aquello que tenga que ver con comunas y con misiones de... ¿Me estás hablando de la universidad campesina? No, esa era otra universidad. Mm. Nosotros queríamos una universidad donde se estudiara todo lo que tenía que ver con las comunas, proyectos y todo. Buenísimo. Esto. Bien. Aparte de la universidad agrícola y todo lo que se estaba planteando en Barquisimeto. Universidad comunera. Exacto, sí. Una universidad comunera en todos los estados, un núcleo. Bien, está interesante. Bien. Bueno, esta es la juventud, pues, que está hacia adelante, en buen proceso. Están pensando, pues, que nuestro comandante no nos los dejó como antes estaban en esa Cuarta República, que eran como bruticos los muchachos. Pues, Así era yo. Yo vengo de la Cuarta República, por eso es que... Y resulta que el poco es paro, y todavía están en paro. paro y paro, porque todavía no se sabe qué juventud, esta juventud de la quinta que todavía existen unos que otros. No, lo que no pasa quieren es que huele a azufre todavía. ¡Eso, comandante, así es! Ya va, no es así, no vengas tú. Lo que pasa es que los profesores de ahorita son los guarimberos de la cuarta, no vengas tú. No, y es que hay juventud. No, no me digas no vengas tú, porque yo te lo contaba, te está bonito. Que hay muchachos ahorita que están ciegos. No, cuidado. No quieren aprender, no quieren ver que queremos una Venezuela libre, una Venezuela honesta, una Venezuela de estudiantes honestos. Y ¿qué dice Alejandro de eso? Porque se están metiendo con la juventud, Alejandro. Habla claro. ¿Qué dice Alejandro de ese debate? Sí, es verdad que hay chamos que no tienen visión de esa vaina, pues estamos... Dale, si la palate, mi compadre. La vaina es la parte de la olla que tú agarras para que no te quede. La espada, el porro, la espada. La concha donde viene la vainita. Además, la concha del petit pois. La vaina es la concha del petit pois. A eso te referías tú. Claro. Nuestra audiencia lo sabe. Por favor. Bueno, pero seguimos tratando de que esos chamos abran los ojos y vean que no todo es como antes y que el comandante nos propuso una nueva vista, un nuevo propósito. Así es, son las 5:41 de la tarde. Yo creo que vamos a hacer una sección, China, vamos a irnos a hacer una sección. Esto es Tostón de Arepa, Iván, pero míralo como lo vamos a hacer, como Puchi se fue. Déjeme decirle que se incorpora a los controles el pan Iván McGregor, el único escocés negrito que queda en este planeta. ¡Hurra! Mira, vamos. Bueno, culpe Chávez, pues. Así es, culpe Chávez, que se incorpora Iván McGregor aquí. Iván, vamos a lanzar la tapa y la cortina la tengo yo aquí. Vaya, mi compadre, vamos a irnos con el tostón de arepa a ver de qué se trata el día de hoy. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Diego Arria no asistirá al tribunal porque dice que está manejado por cubanos. ¡De terror! ¿Qué le decimos a Diego Arria? Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Diego Arria se volvió loca y con esta canción que le dedicamos aquí, inmediatamente leemos la noticia. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, el exgobernador de Caracas reitera que no se presentará ante la justicia y sigue negando su participación en el plan de magnicidio. Diego Arria, señalado por el gobierno venezolano como uno de los artífices de un golpe de Estado y plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se negó a presentarse ante la justicia por este caso, asegurando que no comparecerá ante el tribunal porque está manejado por cubanos. ¿Qué tal? Por Dios. Vaya. Maduro es ilegítimo. Ese es el baile de Diego Arria. El baile de Diego Arria. Que no lo vi anoche, lo creo que van a repetir hoy en Zurda Conducta. En Zurda Conducta, con Panamango. Ese es el baile de Diego Arria. Impelable. El que no lo ha visto, véanlo en la página de Arlo Ciudad. Entonces él dice que los tribunales venezolanos están manejados por cubanos. Qué poca seriedad tiene este señor. Además, ¿quién le cree eso? Nadie. En el barrio, que todo el que haya asistido a un tribunal por una u otra razón alguna vez ha visto un cubano, oye, mi hermano, pase por aquí, busque a los fiscales, llame al abogado defensor. Eso no es aquí, no es. Este pana está completamente desfasado, ¿verdad? Que no sean ridículos, ¿vale? Porque son ridículos. Así es, mi comandante. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, Nafir? Mira, esto está locura. Esto nosotros lo llamamos un tostón de arepa. No, eso se llama manotazos de ahogado. Así es. O sea, hostia. No sabemos para dónde tirar el anzuelo, a ver qué pescamos para podernos agarrar de ahí. Así es. ¡Tostón de arepa! Es un tostón de arepa. Son las 5:45 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir a la @contraataque963. @contraataque963. Por aquí nos escribí Nair, a la @contraataque, que hace un rato estuvo hablando con nosotros. Y dice, activo con los resultados de los Juegos del Mundial Brasil 2014. En vivo por @alba ciudad. Brasil 3, Croacia

un mensaje de ambos. Primero el que quiera, o Alejandro, Nafir, un mensaje ahí. Que Alejandro, que no ha hablado. Para, un mensaje para la juventud, Alejandro, que nos está escuchando. Que se activen y que se preparen siempre para que siga adelante el pueblo. Como sigamos construyendo lo que dejó Chávez aquí y ahorita está gobernando Maduro, para seguir adelante con la juventud. Para que la juventud siga con los proyectos y con todo lo que tenemos aquí planeado. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué edad tienes tú, Alejandro, que estás estudiando? 15 años, segundo año. Qué estoy bueno. Estudiando. Ah, bueno, agárrese, pues. Esa es la juventud de oro, la generación de oro. Ahí está. Arriba. Activado. Y tú, Nafir, cuéntanos, que a ti no te voy a preguntar la edad, pero eso sería una falta de respeto. No vale. Pero sí te voy a pedir que me digas. No, son como 52 nada más. Juventud eterna, entonces. Claro. Nafir, cuéntanos. Dígame. Un mensajito, pues, para todos los que nos escuchan, mira, la gente que anda por ahí en la calle, incluso la misma juventud, ¿vale? Mensaje, mira, el único mensaje que podemos darle a esa juventud que se está levantando, que todavía tenemos oportunidad de llevar a un país a un desarrollo completo y no depender de nadie. Tenemos riquezas naturales y humanas en el país para seguir adelante. Tenemos un ideal que es ser libre, patria segura. Tenemos todo un futuro para esos niños y jóvenes que se están levantando. Y tenemos un gran líder que nos protege desde el cielo, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Nada más. Nada más y nada menos. Si Chávez con nosotros, ¿quién en contra? Como siempre, el comandante con la juventud, ¿no? Comandante arriba, o sea, lo único que se le puede decir a esa juventud, que recuerden que Chávez vive. La lucha sigue. La lucha y la patria sigue. China, bueno, ¿qué tienes que decirnos ya para finalizar, para irnos a nuestra última sección y despedirnos? Bueno, yo lo que le digo de verdad a toda la juventud y a todos nosotros, pues, juventud y ancianos y todos los que estamos en este mundo bello y hermoso de Venezuela, lo único que tenemos que decir es que de verdad sigamos con el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Frías y hacia adelante. Mira, juventud venezolana, de verdad, bájenle dos y vamos a pensar de que ustedes de verdad van a seguir el legado de nuestro presidente y lo que nosotros como adultos dejemos atrás, pero para bien. Así es, esta es la China también de Cotiza, de Marcando Zona. Son las 5:52 minutos de la tarde. Nos vamos a ir a nuestra última sección de Contraataque, Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Televen vota a Chatén por representar un peligro para el régimen. El payaso más querido de toda la sociedad civil de Venezuela fue despedido de Televen de la misma forma que fue votado de RCTV, de Globovisión, de Telefutura en Miami, de Univisión de Miami, de Sony TV en México, de Puma TV, por ser considerado un peligro latente para la estabilidad del gobierno castrocomunista nicochavista de Maduro. ¿Cómo han mamado gallo con esa totuma, dale? Es impresionante, de verdad. El tipo lo han votado de todos los canales habido por haber y todo parece que es culpa de Chávez. La información fue dada a conocer por el mismo Luis Chatén a través de la red social Twitter, por supuesto, donde señaló que por presiones y manadas desde La Habana obligaron a la empresa Televen a despedirlo. Mentiroso. Los cubanos son culpables de todo en este mundo. Entre Cuba y Chávez, no, guara. A pesar de tener 4.32% del rating nacional, según revelan las últimas mediciones de la planta. Esa culpa del resbalón. Yo creo que esa torta lo dejó medio. Sí. Expertos señalan que las burlas y muecas de Chatén por Televen eran consideradas un verdadero dolor de cabeza para los hermanos Castro de Cuba, que son los que gobiernan en Venezuela, según este narrador. Yo te aviso, Chirulí. Una fuente cercana a Chatén, que es considerado el Paris Hilton venezolano, informó que la caída que sufrió días pasados desde una tarima se debió también a presiones ejercidas al escenario por parte del régimen en Miraflores. Todo es culpa de Chávez, ¿verdad? Todo. Ese tipo se cayó. Sí, el tipo lo sacaron de Sony. Lo sacaron de dónde fue, de dónde es que más de aquí, de Puma TV, de Univisión, de todos lados lo sacan por culpa de Chávez. Lados, claro, sí. Culpa de Chávez, no queda de otro. Yo te aviso, Chirulí. Son las 5:55 minutos, ya no tenemos que retirar, mi gente. Y como todas las tardes, gracias Nafir, gracias Alejandro, gracias China, gracias Iván. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. ¡Y Chávez también!